Siendo las 12 pasaditas, estoy en comunicación telefónica con Gaby Martoglio. Hola Gaby, ¿me escuchás? Hola Dani, hola Miguel, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, acá estamos aislados. Estamos Así en es. contacto estrecho de contacto estrecho de contacto estrecho. Sí, a la larga todos terminamos siendo contacto estrecho de algún otro. Así estamos. Así que la columna de hoy es telefónica y tiene que ver con las leyes curiosas de la Argentina. Así es. Fíjate vos, Dani, que desde el año 1854, cuando empezó a funcionar el Congreso Nacional en base a la Constitución de 1853, hasta la fecha, este Congreso lleva aprobadas 27.639 leyes. Alguna Las cuales. tiene que ser insólita de esa cantidad. Algunas tienen que ser insólitas, ¿verdad? Son muchas. Pero además, también vamos a ver que es insólito que algunas siguen vigentes. Entonces, lo insólito no está en su nacimiento, sino en su vigencia. La estimación que se hace es que de estas 27.639 leyes, en las cuales están incluidas tanto leyes aprobadas en democracia como leyes establecidas por dictaduras, que se llamaban decreto ley. O sea, una contradicción en el nombre, porque ley significa la norma emanada de un congreso democrático, Claro, que pasa y por decreto, todo un proceso, pasa para convertirse en ley. exacto, y decreto significa la Yo, norma que claro. emite el presidente en uso de sus funciones. Entonces, las dictaduras, violando, por supuesto, violando toda la normativa constitucional ya desde su instauración, para darle una especie de legitimidad a las normas que ellos dictaban precisamente, le ponían nombre de decreto ley y seguían con la numeración correlativa de las leyes aprobadas por el Congreso. Por eso dentro de estas 27.639 se cuentan también algunas de estas normas de gobierno de facto. La Que estimación que se hace es que el deben 10% ser está vigente. de las más inusuales esos decretos, Sí, leyes, ¿no? precisamente. Precisamente. Ahora vamos a empezar a ver. La estimación que se hace es que más o menos el 10% de las normas está vigente. Pero la ley, si no es derogada por otra ley, sigue vigente. Entonces, en muchos casos, vamos a ver, se omitió derogarla. Y ahí va que viene esta curiosidad de vigencia ultra tempore, digamos, más allá de la situación en particular que fue prevista. Dani, ¿te imaginas cuál fue la primera ley del Congreso en 1854? A ver, no tengo idea. Ni idea, ¿verdad? Yo tampoco tenía idea. El año pasado, en plena pandemia, cuando estaba cerrado tribunales, no podíamos trabajar y uno tenía mucho tiempo para pensar cosas locas, a mí se me ocurrió pensar y averiguar cuál fue la primera ley del Congreso. Me pude comunicar con el archivo del Congreso de la República, que amablemente, sé que ellos también estaban medio desocupados, amablemente me informaron que la primera ley sancionada en noviembre de 1854 corresponde a la desmonetización de los billetes emitidos en base a un empréstito adquirido en Uruguay. Quiere decir que la primera ley tiene que ver con deuda externa, Dani. ¿En serio? Arrancamos con deuda externa. Quizás está vinculado con la campaña que hizo Urquiza, que está en contra de Rosas, que terminó la batalla de Caseros, en donde él recibió apoyo de Brasil y de Uruguay. No Claro. solo material de hombres y armas, sino también de dinero. O sea que Uno ya evidente. arrancamos nuestra historia de deuda externa desde la primera ley del Congreso. Desde la primera ley. La historia de la Bien. deuda externa viene de antes, pero nosotros nos hemos limitado a este Congreso, que es el mismo que actualmente está vigente en sus 167 años, sigue vigente. Tenemos vigente, por ejemplo, la ley número 5 del año 1854, que autorizaba al Poder Ejecutivo a hacer la guerra o la paz con el gobierno de Buenos Aires. Ah, mira. Mira vos, está vigente, ¿eh? Quizás le puedan encontrar una utilidad. Esto tiene que ver en el marco en que Buenos Aires se había separado del resto de las provincias y estaba funcionando como un estado independiente. ¿Y cómo es que queda vigente todavía esa ley? Nunca se derogó, nunca hubo una ley que derogue la ley número 5. O sea que si las provincias quieren declararle la guerra a Buenos Aires, están en todo su derecho. Si el presidente quisiera iniciar una guerra con Buenos Aires, mira vos, tiene la legitimación. Otro caso de leyes que queda vigente, ley número 88, de 1864. La de Riverito. Esta ley autorizaba al Poder Ejecutivo a movilizar las guardias nacionales de las provincias cuyo territorio estuviese amenazado por los indios. Mirá. Es la ley que dio pie a la mal llamada conquista del desierto, más bien podríamos llamarle masacre o genocidio de pueblos originarios. Pero bueno, quedó vigente. Qué bárbaro. Tenemos también una ley, la ley número 94, del mismo año, 1864, que penalizaba la aplicación de azote. Ah, mira. O sea, todavía era una práctica. Claro. Y buscaba desalentar. Entonces se establecía con pena de inhabilitación para el ejercicio del empleo nacional, o sea, no había prisión o multa. No. Quedabas inhabilitado para ejercer un empleo nacional a todo aquel que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar a algún individuo de cualquier clase o condición. O sea, no podía ser más empleador. No. Bien. No podías trabajar. No ibas preso ni nada. Sí. Pero no podías trabajar para el Estado. Bueno. Ah, no podías trabajar para el Estado. Mira, está bien. Claro. Bueno, para algunas personas sería una pena gravísima. En 1870 tenemos la ley 432 que declara libre de derechos de importación a las planchas destinadas para la numeración de las puertas y las calles de las ciudades de Argentina. Los numeritos, esos numeritos metálicos de las puertas, sí. ¿Te acordás los viejos que eran un óvalo blanco? Sí, sí. Con el numerito y los nombres de las calles antiguas de las ciudades que estaban en las esquinas. Esas planchas venían, como eran metálicas, las traían de Inglaterra, no las hacían acá. No hacían ni los numeritos de las puertas se hacían acá. Qué bárbaro. Y entonces, como era un momento estratégico que se quería ponerle nombre a las calles, se declaró libre de derechos de importación a estos elementos. Qué negociado, ¿no? Qué negociación que habrá sido, ¿no? Imagínate, plancha metálica para cada uno de los números de cada una de las puertas de todo el país. Bueno, hacemos un salto. Año 1945. Esto es durante el gobierno de Edelmiro Farrell, antes de la presidencia de Perón, que por decreto ley 7.365 se estableció que los ciudadanos argentinos que hayan prestado o actualmente presten servicios en las Fuerzas Armadas en lucha con las potencias del eje, por un tiempo mayor a un año, han cumplido con la obligación del servicio militar. O sea, se entiende solo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aunque Argentina se mantuvo neutral durante casi todo el conflicto, pese a las presiones que recibía de parte de Estados Unidos, que deseaba que todos los países americanos se involucraran en la lucha, Argentina, por una cuestión estratégica, por motivos comerciales con Gran Bretaña y también por presión de Gran Bretaña, que no quería perder el flujo comercial que recibía de la Argentina, este país se mantuvo neutral casi hasta el final. Pero hubo muchos ciudadanos que viajaron a participar, motivados, recuerden que esto, estamos hablando de una época donde todavía la inmigración europea había sido pocos años atrás, todavía los lazos con la madre patria, con las madres patrias, eran fuertes. Entonces se establecía que aquellos ciudadanos argentinos que hubieran participado en la contienda se los eximía del servicio militar, el cual en aquel momento era obligatorio. Era obligatorio, claro. Después tenemos el golpe de Estado de 1955, que derroca el gobierno de Perón. Y acá vienen las leyes más vergonzosas, los decretos, pero no son leyes, son decretos más vergonzosos. El primero, 3855, que ordenó la disolución de los partidos peronistas masculino y femenino en todo el territorio, y después también la disolución del Partido Comunista. Directamente. Pero el decreto ley más icónico de esta época es el 4161, sancionado por el general Pedro Aramburu, que prohibía expresamente la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que sean representativas del peronismo, e incluía una lista de vocablos proscriptos, tales como peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la marcha peronista, los discursos del presidente Perón, de Eva Perón, así como el nombre propio del presidente depuesto o el de sus parientes. Y ahí lo curioso de la redacción de la ley es que el propio decreto no menciona a Perón. Habla, claro, porque no puede. Porque no puede. Bueno, esto fue el comienzo de una proscripción que sabemos duró hasta 1972, finales, mediados de 1972, cuando el dictador Lanusse buscó la salida electoral. Entonces, todo ese tiempo estaba prohibido la mención, la referencia, la imagen y el canto de la marcha peronista. Y a mí me han contado anécdotas de loros que se aprendían la marcha peronista y que cantaban la marcha, claro, peronista. No sé si vos alguna vez la habrás escuchado, anécdota. Yo escuché varias veces. Un montón de loros, sí, es verdad. Eso se le enseñaba a los loros, es verdad. Y también hubo una respuesta del pueblo, de una forma muy curiosa y muy ingeniosa. A pesar de estas restricciones, había un ámbito donde las masas podían seguir reuniéndose de forma lícita. Era dentro de la cancha, en las tribunas. Claro. Durante los 10 años de peronismo, hubo un incremento en la cantidad de personas que podían ir a la cancha por la mejora salarial que tuvieron los trabajadores durante el gobierno de Perón. Entonces, desde las tribunas empezaba a bajar un cantito que, con la métrica y con la música de la marcha peronista, entonaba el dale campeón, dale campeón. Sí, que es el clásico de la selección nacional y que en realidad surge de ahí. Exactamente. Bueno, seguimos con esta misma dictadura en 1956. Mediante decreto ley 10.364, el dictador Aramburu impuso la pena de muerte a los participantes del levantamiento militar de Juan José Valle. Y es la única norma argentina que establece la pena de muerte. Único decreto que establece la pena de muerte en toda la historia institucional argentina. Hubo aplicación de penas de muerte en otros momentos. En la dictadura de Uriburu en 1930 se aplicó la pena de muerte, pero nunca por un decreto presidencial. Qué bueno. Este decreto ordenaba el fusilamiento de Cortines, Ibajeta, Cogorno, Cano, Caro, Noriega y Videla. El hecho se consumó el 12 de junio en la penitenciaría de Las Heras. Estos son los fusilamientos oficiales. No nos olvidemos que también hubo fusilamientos clandestinos en el basural de José León Suárez, derivados del mismo hecho, del levantamiento del general Valle. Esos fusilamientos fueron retratados, reconstruidos por Rodolfo Walsh. Sí. Seguimos con decreto leyes, pero pasamos a otra dictadura. En 1968, el dictador Onganía, mediante decreto ley 17.889, le otorgaba al jefe de la policía de Capital Federal facultades para establecer contravenciones, juzgarlas y aplicar las sanciones. Ah, o sea, todo, el mismo tipo era legislador, juez y verdugo. Pero está bien, claro. Así sí, decía el tipo. Así sí. ¿Qué anillo de Thanos, qué gemas del infinito? Eso no es nada comparado con el poder que tenía el jefe de la policía de la capital federal. O sea, como ves, cuando estos tipos violaban la Constitución, la hacían pelota de verdad. No se iban a quedar con chiquitas. No, claro, vamos a romper con todo, ¿no? ¿Para qué está esto? Todo. Otro decreto de ley de la misma dictadura, pero ya con otro nombre. En 1971, Alejandro Agustín Lanusse, mediante decreto ley 19.215, establece una amnistía general por delitos cometidos mediante la falsa inscripción como propios a hijos ajenos. Casi nada, ¿no es cierto? No, no vale la pena investigar. Casi no. Nada, escribir como propio un hijo ajeno. Sí, casi bien. Nada. Entonces, un error de ortografía puede ser, ¿no? Que mejor no se investigue. Bueno, y esto era antes, 5 años antes, de la llegada de la dictadura que sistematizó la apropiación de bebés. O sea, un previsor además, la NUCE. Mira vos, la NUCE. Sí, señor. Pasamos al siguiente gobierno de facto. Ya Jorge Rafael Videla. Acá lo curioso de Videla es que él no hacía decreto leyes, él hacía leyes. Directamente, claro. Directamente. Entonces, la ley 21.600... ¿Quién le iba a votar en contra, no? Claro que sí. ¿Quién se iba a animar? La ley 21.671 establecía la prohibición de la siembra, plantación, cultivo y cosecha de adormidera, cáñamo y coca, y de la tenencia y tráfico de cannabis, aceite, resinas y semillas. ¿Qué tiene de curioso esta ley? Que si bien prohibía todo esto, no establecía ninguna pena. O sea que se ve que como legislador no había terminado el curso, porque para que una ley prohíba algo tiene que establecer una pena, sino de lo contrario no está completa. Mira. Otra ley de la dictadura, se le va acabando el tiempo, 1982... saben que se tienen que ir, entonces en septiembre de 1983 sancionan la ley 22.924 con un título rimbombante, ley de la pacificación nacional, pero en realidad el objeto de esta ley era declarar una autoamnistía de todos los crímenes cometidos durante la dictadura, es decir, querían irse sí, sin poder ser juzgados. No es raro esto en las dictaduras. Casi toda la mayoría de las dictaduras, cuando vuelve la democracia, establecen una autoamnistía. De hecho, en la historia argentina nunca se había juzgado a ninguna de todas las dictaduras que hemos tenido, ni tampoco se juzgó en Chile cuando terminó la dictadura de Pinochet, ni en España cuando terminó la dictadura de Franco. Lo que le pasó aquí a estos muchachos fue que como ellos salieron del poder de una manera desordenada por el fracaso económico, la violencia social que ellos habían generado y el fracaso en la guerra de Malvinas, no tuvieron tiempo de llegar a un acuerdo con los partidos políticos que le garantizara esta autoamnistía. Entonces, cuando asumió la presidencia Ricardo Alfonsín, inmediatamente envió un proyecto de ley al Congreso para derogar esta ley de autoamnistía. Y bien, fue entonces la ley 23.040, que fue la primera ley aprobada por el Congreso desde la restauración de la democracia, la que derogó esta ley de autoamnistía. Aunque ahí se da la ley de obediencia, punto final y obediencia de vida. Exacto. También. En un principio Alfonsín era como una amnistía también eso, ¿o no? Sí, claro. En un principio Alfonsín encaró con fuerza la idea de juzgar a las juntas, llevó a cabo el juicio a las juntas, en donde fueron condenados, pero después hubo un retroceso gravísimo con la ley de obediencia debida, punto final, y luego en la década de los 90, con los indultos otorgados por Menem a los militares que habían sido condenados. Sí. Bueno, todo eso después sabemos que fue declarado inconstitucional. Bien, ahora vamos a ver algunas ordenanzas de la ciudad de Buenos Aires que nos van a resultar un poquito curiosas. Por ejemplo, ¿te gustaría remontar un barrilete, Dani? Sí, me encanta. No, está prohibido. No, señor, no va a remontar nada. ¿Cómo que no? Desde 1907 está prohibido en la ciudad de Buenos Aires remontar barriletes. ¿Por qué? Pero vaya a preguntarle a los legisladores de 1907. Quizás porque no les gusta ver alegría. Pero desde 1989 se permite en algunos lugares y en algunos parques específicos. Desde el año 1903 está prohibida la instalación de gallineros en las azoteas. Sí, es un quilombo tener gallinas en las azoteas. Un quilombo, imagínese, se te vuela la gallina, aterriza en el techo del vecino. Sí, o se cae un huevo para abajo, ¿no? Sí. Bueno, estas leyes tienen que ver con los cambios que la ciudad de Buenos Aires experimentó desde la llegada de la inmigración masiva, que pasó de ser una aldea a una ciudad de masas. Entonces se encontró con esta necesidad de reglamentar. Una ordenanza de 1891 prohíbe exhibir públicamente animales bravíos y salvajes, aunque estén domesticados, incluyendo monos y osos. No sé, el tema de los osos es tremendo. Los osos. Y finalmente, última ordenanza curiosa de Buenos Aires, antes de pasar a otro tema, es ¿cuántos perros máximo podés pasear? Ah, los paseadores de perros, claro. Y bueno, no sé, bueno, 20, qué sé yo. No, señor, 8. ¿Cómo que 8? Se muere de hambre el paseador. Súmele la fuerza que produce cada can. Y bueno, compárela con la fuerza del paseador de perro y va a ver que lo lógico es que sean 8. Claro, lo que pasa es que ahí el paseador lo que hace es entrar un poco en confianza con los animales y le tiran una onda. Pero hemos visto paseadores de perro con cantidad, ¿no? Sí, además no podemos comparar un caniche con un gran danés. No sé, habría que establecer una diferenciación. Bueno, pero máximo era 8, está bien. Bueno. El máximo era 8, muy bien. Me han dicho, Dani, que a usted le gusta hacer nudismo. ¿Qué cosa? Que lo han visto, que le gusta hacer nudismo. Nudismo. Que lo han visto, sí, que sí. Lo han visto por el, subiendo el Cerro de la Cruz con zapatillas únicamente. Sí, puede ser. Bueno. O si no, cuando me baño hago mucho nudismo. Bueno, sepa que está bien, no está prohibido. Está bien. En ningún territorio, en ninguna parte de Argentina está prohibido el nudismo. Lo que está prohibido por el artículo 129 del Código Penal es la ejecución de exhibiciones obscenas. O sea, mientras usted esté desnudo, tranquilo, ahí tomando sol, no hay ningún problema. O sea, uno puede estar en la Plaza San Marcos ahí. Sí, señor. Sí. No hay ningún problema. Se lleva un ejemplar del Código Civil, mi tarjetita y cualquier cosa. Si alguien le dice algo, me llama. Ahí ya está. Vamos todo al Quilpo a hacer una fiesta en bolas. No. Pero en verano, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, ahora vamos a dar vuelta a la cuestión. Hasta recién veníamos hablando de leyes sancionadas en un momento con cierta lógica y que con el paso del tiempo quedaban en una situación de curiosa. Ahora vamos al revés, a un hecho curioso que llevó a la sanción de una ley. El 25 de agosto de 1881, doña Felisa Dorrego de Miró recibe una carta. En esa carta le informan que su madre ha sido secuestrada. Hasta ahí un crimen normal. El tema es que su madre se había muerto hace un par de años. Ah, bueno. La carta estaba firmada por los Caballeros de la Noche, una sociedad que luego se supo estaba integrada por Alfonso Kerchowen de Peñarada, Francisco Moris, Vicente Mora, Daniel Espósito. Estos señores le avisaban que habían secuestrado el ataúd con los restos de la madre, doña Inés de Dorrego, que era cuñada del histórico Manuel Dorrego, quien fue soldado de San Martín y luego fue gobernador de Buenos Aires, tristemente celebre por haber sido fusilado por Lavalle. Le informaban que El precio del rescate era de nada más que nada menos que 5 millones de pesos, un monto que los Caballeros de la Noche juzgaban era insignificante para una familia que había recibido una fortuna colosal como herencia. Y advertían de la vergüenza que cubriría a la familia si se supiera públicamente que por una cuestión material habían permitido que los restos de la fallecida aparecieran tirados en cualquier lugar. En cualquier lugar. Lo que en es, cualquier lugar. Es una manera de secuestrar más tranquila, ¿no? Porque el secuestrado en sí no jode. Más tranquila, eso pensaron, eso seguro que más tranquila, también pensaron que más fácil. Claro. Pero ya vamos a ver qué pasó. Bueno, la señora no les hizo caso y llamó a la policía. Entonces inmediatamente fueron al cementerio de la Recoleta a verificar si era cierto. Efectivamente, el sepulcro familiar había sido abierto y el ataúd no estaba. Pero, hablando con personal del cementerio, llegaron a la conclusión de que era imposible que hubieran podido sacar el ataúd del cementerio, porque era un ataúd grande, lleno de adornos y de incrustaciones. Entonces empezaron a revisar y rápidamente lo encontraron escondido en otra bóveda. O sea, los Caballeros de la Noche habían sacado el ataúd del sepulcro de los Dorregos, pero lo habían puesto ahí nomás, lo habían escondido en otra bóveda. Entonces la policía siguió adelante con el juego y pagaron el falso rescate. Ajá. En unas alforjas llenas de papeles, papel de diario, simulando ser del dinero. Siguieron las instrucciones de los Caballeros de la Noche, siguieron a la persona que retiró las alforjas y finalmente fueron apresados. Muy bien, comienza el juicio. Imagínense la sociedad escandalizada. Aparte, pero los Caballeros de la Noche generaba ahí una... ¿Cómo son estos Caballeros de la Noche, no? Que están vestidos de Batman, por ejemplo. uno se imagina una... Con ese nombre, uno se los imagina así como una idealización romántica de su existencia. Muy bien, comienza el juicio, pero resulta que cuando llega la hora de condenarlos, el Código Penal no contemplaba el secuestro de cadáveres como delito. Claro, nadie se le había ocurrido. A nadie se le había ocurrido poner el secuestro de cadáveres como delito. Entonces fueron condenados, en primera instancia, por robo. Pena de 6 años. Pero el abogado de ellos apeló. Y fue más todavía más allá en su argumentación. Y dijo que no, que el Código Penal no establecía en concreto el robo de cadáveres. Y que en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho, no podían ser condenados. Y efectivamente, fueron absueltos. Bueno, esto llevó a la incorporación al Código Penal en el año 1887, o sea, 6 años después del hecho, del artículo 171, que dice, sufrirá prisión de 2 a 6 años el que sustrajera un cadáver para hacerse pagar su devolución. Este artículo sigue estando actualmente, no con la palabra sufrirá prisión, porque la Constitución establece que la prisión no es para castigo, sino para reformación de los condenados. Pero sigue estando contemplado como un tipo de extorsión el que sustrajera un cadáver para hacerse pagar su devolución. No hay ninguna norma en el Código Penal que castigue la sustracción de cadáveres que sea para otros fines. Como por ejemplo hacer un monstruo como Frankenstein, ¿no? Por ejemplo hacer un monstruo como Frankenstein. Eso se puede. ¿Todavía se puede eso? Sí, señor. Bien. No está prohibido. Está sancionado como una contravención, como una falta administrativa, con pena de multa. Así que si a usted le va a salir bien el experimento y piensa que va a ganar mucho dinero, entonces hágalo nomás. Imagínate que armamos acá un Frankenstein. Sí, imagínate. Eso, lo patentamos. Para el turismo sería muy muy así atractivo, ¿no? El Frank que está acá en San Marcos Sierra. O bueno, y ahí empezar con todo esto de el misticismo, turismo, los vampiros, los hombres lobos. Turismo de criaturas maléficas. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué tanto ovni? ¿Qué tanto ovni? ¿Qué tanto naturismo? Y bueno, y seguimos hablando de criaturas maléficas. Dani, si yo te digo séptimo hijo varón, sí, ¿qué te viene a la cabeza? Un aullido. Un aullido. El lobizón. El lobizón, que es una adaptación criolla de la leyenda del hombre lobo. En Europa Central, durante el siglo XIX, estaba muy arraigada y era muy común la creencia de que el séptimo hijo varón se convertía en hombre lobo y la séptima hija mujer se convertía en bruja. Llegó el punto en que los padres abandonaban o incluso mataban a los bebés para evitar la maldición. Entonces, en Rusia se estableció una costumbre de que el zar, bueno, la primera que lo estableció fue la zarina Catalina la Grande, le otorgaba el madrinazgo, y con eso le daba una protección mágica contra esos males, para evitar que los niños fueran abandonados. Muy bien, esa leyenda viaja a Argentina con la inmigración, y en 1907, Enrique Brost y Apolonia Holman, una pareja rusa que había venido a Argentina, da luz a José Brost, el séptimo hijo varón. Esto en provincia de Buenos Aires. Se pudrió todo. Entonces le escriben una carta al presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrine, para darle la protección mágica que ellos creían tenía la figura del presidente. Mira, el presidente lo hizo. Y ahí comenzó la tradición de que el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer sea apadrinada, madrinada por el jefe de Estado de nuestro país. Pero en 1974 esto se convirtió en ley. La ley 20.843, que garantiza el padrinazgo del presidente, pero además le otorga una beca de por vida para completar los estudios. Mira qué bien. El séptimo no solo queda en una cuestión. Pero tiene que ser séptimo hijo, varón o séptimo hijo mujer también puede ser. Sí. Porque en un principio era varón, ¿no? Claro. Pero es de cualquier género. Bueno, ahora esa tendrá que ser revisada. Claro. Con todos estos cambios que estamos viendo, lo que hablamos la semana pasada, identidad de género, bueno, será hora de que esta normativa se revise. Hay un proyecto de ley en donde se fortalece el tema de la beca, no solo el apadrinamiento. Pero bueno, son esos proyectos de ley que están por ahí dando vueltas en los pasillos del Congreso. Leyes curiosas de la República Argentina desde el año, arrancamos el año 1800, ¿cuánto? 1854. Y terminamos con el lobizón y por eso el séptimo hijo apadrinado por el presidente. Mira vos. Sí, señor. Bueno, Dani, eso es todo esta semana. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a vos, Dani. Preparando esta columna más que importante e interesante, y bueno, nos volvemos a comunicar la semana que viene, ¿te parece? Así es. Saludos para todos los oyentes. Nos vamos escuchando La Unión haciendo Lobo Hombre en París. ¿Qué te parece? Chau, Gaby. Chau, Dani, gracias.